tómese su tiempo, Tabito, no hay ningún problema. Son las 9 de la mañana, 8 minutos. Al calor de las masas. Y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás me sé describir que nunca sorteé las trampas del amor. Nuestros oyentes que a esta hora nos acompañan en Despiértese con Veracruz. Tenemos ya las 9 de la mañana, 11 minutos. Estaba viendo, Carlos Alberto, que en una fecha como hoy, primero de septiembre, pero en 1981 se lanzaba en los Estados Unidos un álbum llamado Private Eyes de Daddy Holly John Oates. Se lanzaron 4 canciones: Private Eyes, I Can Go For That, Did It in a Minute y Your Imagination. Escuchemos un pedacito de Private Eyes, de un álbum que se lanzaba en una fecha como hoy, un primero de septiembre. Buena canción y qué buen dúo histórico, Daddy Holly John Oates, Private Eyes, en una fecha como hoy de 1981. De hecho, se conoce como el dúo más importante de la década del 80, Hall & Oates. Detectives privados. Bright Eyes. Y otra que estaría de cumpleaños sería Ivone De Carlo. Ay, hermosa actriz, cantante, actriz y también intérprete de televisión canadiense, naturalizada estadounidense. Se hizo mundialmente conocida por el papel de Sephora en la película Los Diez Mandamientos en 1956 y también por el papel de Lily Monster en la serie de los Monster, que duró de 1964 a 1966 para la cadena CBS. Ivone De Carlo, la hermosa Lily Monster, estaría de cumpleaños en una fecha como hoy. Bueno, Mauro, tenemos las 9 de la mañana, 13 minutos. Siguen los comentarios en torno, Mauro, a un tema que ni siquiera tocamos ayer, que eran los MTV Video Music Awards, donde creo que ganó Maluma y J Balvin algún premio. No, la verdad, sin embargo, la crítica sigue en torno al rock, al heavy metal. Mauro, definitivamente poco a poco desaparece de un evento tan importante como este el movimiento del heavy metal. Por lo menos el rock no está tan fuerte como en otras épocas. Ya no es la década del 90 donde los MTV definitivamente nos mostraba las grandes bandas de rock. Este año la gran figura disque dentro del género rock fue Lady Gaga, se ganó varios premios. De todas maneras, vamos a ver qué pasa en un futuro, pero algo hay que hacer. No sé, Carlos Alberto, sí. Los premios MTV ya han perdido mucho valor y es que ni siquiera el canal como canal está vigente. Que uno dijera, no, es que ahí paso y veo todos los éxitos del momento. Ni siquiera el canal MTV está premiando algo que ni siquiera está representando. Empiece por eso, Carlos Alberto. Es muy difícil. Bueno, Mauricio Pérez, tenemos las 9 de la mañana, 14 minutos. Nos escriben por acá. Buenos días, Veracruz. Mi nombre es Jorge Patiño. Nada mejor que despertar en compañía de la mejor emisora del planeta. ¿Quién dijo que no se puede viajar en el tiempo? Veracruz Estéreo, una verdadera máquina del tiempo. Por favor, quiero escuchar con Cinderella Coming Home. ¿La escuchamos de una vez? Dele, Carlos Alberto, con mucho gusto. Estamos para complacer a nuestros oyentes. En este caso, Jorge Patiño, 9 de la mañana, 15 minutos, Cinderella Coming Home. Las letras de esta canción subrayan la vida de Tom Kiefer en la carretera, ciudad a ciudad, viajes en autobús, sabiendo que en la ciudad que se encuentran, entonces alguien que le escriba, por favor, ¿dónde estamos? Los títulos de las canciones que vamos a interpretar. Bueno, parte de la vida de Tom Kiefer, Coming Home, el del grupo Cinderella, a las 9 de la mañana, 20 minutos, en Despiértese con Veracruz. Hoy tendremos más tardecito a Pipe de Tres de Corazón. Están estrenando video, Carlos Alberto, pero usted no se imagina la calidad de ese video. ¡Qué buena producción! Los estoy invitando de una vez a que busquen lo nuevo de Tres de Corazón. Pipe estará más tardecito con nosotros aquí en el programa. ¡Ay, qué bonito! Bueno, será bueno saber de Pipe entonces cómo fue la realización del video que han hecho durante esta pandemia. Bueno, eso lo conoceremos más adelante cuando establezcamos contacto con Pipe de Tres de Corazón. ¡Qué bonito! ¡Ay! Les tengo un cuento para niños. Cuento para niños, ya voy a empezar a sufrir. No, pero que cuente más Mauricio, mi amor. ¿Qué pasó? No, para que cuente usted. ¿Usted aquí, a ver, qué artista mató usted hoy? Que es que, Mauricio dice que, bueno, hoy murió Charlie Spears, un artista muy caro, muy conocido por este tema, ¿tá? Y afuera le damos los dientes, que no, ese man está vivo, hombre, qué pena. Pero, ¿a quién he matado hoy o qué? Charlie Cheese, está vivo. No, momentico, no me la van a montar, pues. No van a decir que todos los días mato gente. Esa sección no. De Mauro, la área de patrocinar funeraria Medellín. No digas eso, no, yo no estoy matando todos los días gente. El vivo muerto. Lily Tomlin, actriz, está de cumpleaños, nació en 1939. No la estoy matando, está viva todavía. ¿Y sabe? No. Déjeme recordar que en una fecha como hoy nació Claudia Duque. Ella pertenecía a Todelar Estéreo. Esta, desafortunadamente, sí se nos fue. Para Claudia Duque en el cielo, un abracito, estaría de cumpleaños Claudia Duque, DJ de Todelar Estéreo. Sí. Una gran locutora. Sí. Bueno, sí. Doña Gloria Estefan está de cumpleaños. Me imagino que Carlos Alberto más tardecito le va a hacer una celebración especial a Doña Gloria Estefan. Ya con barriguita. Noticias. Por favor, qué pena, ¿no? Llegaron noticias. De la mañana, 22 noticias, minutos. Cuando la noticia se produce. ¡Se pase la introduce! Tendremos a Pipe de Tres de Corazón en nuestro programa. Sí, señor. Noticias año 2050. Nuevas medidas del gobierno. Moteles para una persona. Motopaseo sin prender la moto. Discoteca sin trago. Fútbol sin balón. Cursos de natación sin agua. Carrera ciclística sin el sillín. Jugar billar sin taco. Y tiro al arco sin flecha. Son las nuevas novedades del gobierno para parar la pandemia. Avianca pagó 350 millones de dólares que le prestó el gobierno en el 2020. La aerolínea Avianca logró pagar 350 millones de dólares que les prestó el gobierno en el 2020 durante la pandemia, cuando la hermana del presidente trabajaba para dicha aerolínea. Y en una rasca en el Palacio de Nariño, Duque se metió la mano en el bolsillo y apostó un avión con el Promovis a que si aguantaba sin respirar 10 minutos le daban 350 millones y perdió. Hoy Avianca devolvió esa plata, que al cambio de hoy sirve para comprar 3 paquetes de chitos y una gaseosa litro. ¡Qué horror! ¡Qué montada! ¡Jessy Uribe en Mondongos! Oiga, pues. El reconocido cantante Jessy Uribe estuvo esta semana en Mondongos. ¿Cómo? El artista se logró escapar y se refugió en dichas instalaciones, donde se comió 3 típicos, 4 mondongos y pidió un contrato exclusivo de domicilios para su casa. Jessy, a quien buscaba Paola Jara desde hacía una semana, estuvo el Pícolo, la Estancia, el Rancherito, Toscana Parrilla Bar, Cocorico, Frisbee y Hamburguesas Vibras. El artista agradeció a los dueños de Mondongo y les dedicó su canción Matemos las Ganas. Cuando la noticia se produce, ¿qué pasa? La introduce. Sin comentarios. Buenos días, nos dicen por acá. Mis mejores deseos para Chepa, Mauro, Tavo, Pochito y el mejor de los mejores de los mejores, Charlie. ¿Qué sería de esta y de todas estas mañanas sin ustedes? Gracias infinitas y totales por sus vocaciones. Un fuerte abrazo para todos. Mami. Marley Cardona y nos está pidiendo mami. Con Sabas Garden. Mami. Rudy, Marley, mami. Hit me. Mami, mami. Mami, mami. En el colegio me dicen muerto y hambre. Mami, en el colegio me dicen muerto y hambre. Eso está mal, está mal. ¿Dónde está mal? ¿Dónde está mal? Mami, mami, mami, mami, mami, ¿de dónde venimos? Pues de Adán y Eva, pero mi papá dice que venimos del mono. Una cosa es la familia de él y la otra es la familia mía. Until the sky. Engineering. Estamos en Despiértese con Veracruz. Tenemos ya las 9 de la mañana, 30 minutos. Despiértese con Veracruz, sí, de lunes a viernes. Ruud Gulli, futbolista holandés, nació en 1962, en una fecha como hoy. Y déjenme saludar también a un comentarista deportivo, JJ Varela de Castro. Hoy está de cumpleaños. No sé si trabaja con Munera Isman Radio. No sé, no tengo confirmada esa noticia, pero JJ Varela de Castro está de cumpleaños el día de hoy. Bueno, pilas, tengo invitación especialísima, por favor, para que entren a la tiquetera View para ver Cosas de Casa con Juan Machado. Por solo 20,000 pesos podemos disfrutar de esta obra, se van a reír un buen rato. Entonces, a ingresar a la tiquetera View, Cosas de Casa con Juan Carlos Machado. ¡Chepa! En esa casa sí pelean con esas hermanas. Yo oigo cada rato esas hermanas peleando allá. Yo no sé por qué pelean tanto. A ver, si es la vida privada, por favor, sin comentarios, gracias. Recuerden, tendremos a Tres de Corazón hoy después de las 10 de la mañana. ¿Qué hubo, Chepa? Es que están allá alegando. Que no. Ay, qué rico. ¿No estás alegando? Tres de Corazón. A mí me gusta mucho Tres de Corazón. Ah, Tres de Corazón es muy bueno, muy bueno. No, no. Más tardecito tendremos a Pipe de Tres de Corazón el día de hoy, porque Están haciendo el lanzamiento de su nuevo video. El grupo, para haber trabajado bastante, hombre. No bajan la guardia nunca y siguen en la lucha por el rock. Tres de Corazón enseguida. Ahí tenemos más chistecitos. Ay, qué bueno. A ver, contamos chistecitos. Espera, yo busco un chistecito por aquí. Ya no, la... Lo más de raro, estoy hablando aquí y al rato me escuché y estaba muy mal. ¿Qué pasa en la casa de Chepa, hombre? Yo no he podido ver qué pasa en la casa. Chepa habla con las hermanas, habla con nosotros. Es que estoy llegando con retorno largo. En una fiesta había una fiesta y unos animales y se acabó. Después el vino. Y para que lo escuchen en media hora, vea. No, no, Chepa. Chepa, conteste, por favor, conteste. Había una fiesta y unos animales una vez y entonces se acabó el vino y le dicen a la tortuga: tortuga, vaya a comprar, hágame el favor, el vino. Y se va la tortuga y al año, dentro de un año vuelve la tortuga. ¿Cómo lo querían? ¿Tinto o blanco? Bueno, hoy está de cumpleaños Bill Kulitz, vocalista del grupo Tokyo Hotel. Una agrupación juvenil que fue muy fuerte por allá en el año 2010. Tokyo Hotel tuvo su media hora musical, porque dos o tres canciones fueron muy fuertes en Europa y alguna de ellas en Estados Unidos. Tokyo Hotel tenían su grupo de fans muy fuerte en la ciudad de Medellín, recuerdo. Entonces, Bill Kulitz, su vocalista, está de cumpleaños, nació en 1989, en una fecha como hoy. Chalina. Ay, qué rico. Mira, ¿qué pasó? Mami. ¿Usted le gusta el chiste de mami? Mami, dale. Mami, chistecito mami. De mami. Conocí a la secretaria de mi papá y parece una muñeca. Ay, esa sí es bonita. No, cuando mi papá la cuenta, ella cierra los ojitos. Ay, qué lindo. Ay, no, qué ternura. Mami. En el colegio me dicen Diomedes Díaz. No les haga caso y hágame un mandado en la tienda. ¡Con mucho gusto! ¡Con mucho gusto! Son las 9 de la mañana, 35 minutos. Venga. Esto es Despiértese con Veracruz. Bueno, y por vamos aquí nos pide Giovanni una canción. ¿Qué tenemos por ahí? Sí, Mauro. La canción You Keep Me Hanging On. Tema de King Wild. A esta hora, 9 de la mañana, 35 minutos. Solicitud de Giovanni. Se acerca el Día de la Madre, se acepta postre, chocolates, perfumes, carros, viajes y cualquier cadenita de oro. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué contribución tan linda! No. Mami. En el colegio me dicen inoportuno. Y tenía que despertarme para eso. Un niño le pregunta a la mamá, ¿cuánto cuesta casarse? La mamá le dice, no sé, todavía lo estoy pagando. Bueno, ahora sí. Vamos a escuchar a King While You Keep Me Hanging On. La última, dele. Mami, ¿cómo me hicieron a mí? Mi amor, ¿ves esa plantica? Sí, papá plantó una semillita y nací yo. No, su papá la fumó. Aquí está King While You Keep Me Hanging On. 9:36 Paper night fever. Mami. Dice, mami, hay dos cosas que me impidieron ser un gran futbolista. ¿Y cuáles fueron? La pierna izquierda y la pierna derecha. 1986, la cantante británica Kim Wilde tuvo entonces número uno en Estados Unidos con esta versión de una canción de la Supreme. Todos tenemos. Era la canción que se convertía entonces en el número uno dos veces en los Estados Unidos, una con las Supremes y otra con esta versión de Kim Wilde. Hoy está de cumpleaños Gray McLaren, cantante inglés. Carlos, ¿usted se acuerda que sonó una canción de Gray McLaren en Veracruz Estéreo en los 90 o en el 2000? ¿Se acuerda cómo se llamaba la canción? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Mona. Y así sonaba la canción. Mona. Una canción bien mona. En 1965, una fecha como hoy, está de cumpleaños. Gray McLachlan, cantante, está de cumpleaños, nació en 1965, en una fecha como hoy, triunfó a nivel británico con esta canción llamada Mona. ¿Usted sí se acuerda de la canción? Por supuesto, me gustaba la canción de listas británicas, por supuesto. Ah, sí, era una canción rica. Sí, sonaba bacano. Casi todo lo que llegaba de Inglaterra era bueno. De ahí tu embajada británica, buena. Mauricio. Él no tuvo muchos éxitos, fue presentador de televisión también. Y hoy está de cumpleaños, nació en 1965, 55 años está cumpliendo hoy, Craig. Hoy estaría de cumpleaños Claudia Duque. Y había fallecido en una fecha como el día anterior. Ella falleció un 31 de agosto. Y había nacido un 1 de septiembre. Por aquí me escribe, bueno, Mauro, que recuerde esa fecha de Claudia Duque. Nos escribe también Omar Muñoz a propósito y dice, ya que Mauro recordó a Claudia, la de Todelar, favor programar Ghost Town de Cheap Trick, que era una de sus canciones favoritas, al lado de Sweet Dreams. Vamos a escuchar entonces a Cheap Trick con Ghost Town. Las solicitudes de Omar Muñoz cuando son las 9 de la mañana, 43 minutos. Well, the streets are all crowded, lots of people around, and there's music playing, but I can't hear a sound. Just the sound of the rain falling silently down. Living ain't been living since you put me down. Yeah, life goes on around me every day, but it might as well be half a million miles away. It's like a ghost town without your love, like a ghost town without your love, like a ghost town. Baby, can't you see? It's a ghost town until you come back to me. Ooh, until you come back to me. Well, I wish I still had you, had you here next to me. Baby, where did you go? Baby, why did you leave? All the world, it keeps turning, but it don't turn for me. Without you in my life ain't no place to be. There's only lonely days and empty nights. Ain't the same without you, baby. Nothing's feeling right. Nothing's feeling right. It's like a ghost. 5, siempre clásicos. Muy bien, tenemos las 9 de la mañana, 47 minutos. Estamos en Despiértese con Veracruz. Charlie, en Colombia hubo un grupo juvenil llamado Luna Verde. Uno de sus integrantes, Leonardo Álvarez, está de cumpleaños. Alcanzaron a sonar en las emisoras juveniles con una canción llamada Ay, qué calor, ay, qué calor. Escuchemos un pedacito de Luna Verde porque Leonardo Álvarez hoy está de cumpleaños. Ay, qué calor, ay, qué calor. Ahí también estaba Carolina Sabino en ese grupo. Sí, es Luna Verde. ¿Qué? Luna Verde, agrupación colombiana, hoy está de cumpleaños entonces Leonardo Álvarez, uno de sus integrantes, nació el 1 de septiembre de 1973. Ay, Chali. Dime, Chepita. Me llegó carta de un dueño de restaurante. ¿Qué pasó? Qué bueno, sí, muy oportuno en este día que ya se abren prácticamente casi todas las actividades. Entonces me parece oportuno. Creo que es bueno que la compartas. Entonces, a las 9 de la mañana, 49 minutos, en Despiértese con Veracruz, tenemos carta de Chepita. Carta. Sí, de un dueño de restaurante. Ay, tan bello los dueños de los restaurantes, ¿sí o no, Charlie? Como han tenido que luchar en estos días, hombre. María, le ha tocado muy duro. No, algunos con domicilios únicamente. Sí. Pero bueno, entran a una pequeña normalidad ya. Sí, qué bueno. Mesa de por medio. Bueno, porque son 90.000 empleos que vuelven. Sí, la gente hay que ayudarnos porque es muy bueno los restaurantes. Jesús atienda mesa. Jesús atienda mesa. Eso, atienda mesa. Eso. Atienda mesa, hágame el favor. Jesús atienda mesa. Pero atiéndame esa o atienda mesa. Atienda mesa, atienda mesa. Imagínese, Jesús atienda mesa. Y atienda mesa. Tan bonita. Sí, será. Chepa. Gracias por darnos apoyo. Con esto de la pandemia, la vida se nos volvió un chicharrón. ¡Chicharrón! Estamos a punta de cerrar. A punta de anca. Ubicar, y a punta de anca en promoción especial. El gobierno, dándole la prioridad a los alcaldes, volvió a su sancocho. Y como todos buscan su tajada, se lavaron las manos y dimos papaya y nos van a dar en el mango con estas medidas. En el jugo de la vida, juega el pobre, juega el rico. Te cuento que nos dieron sopita y seco, pero vamos para adelante con los restaurantes y será un gusto tenerla por acá y tocar las pechugas tan hermosas. Usted tiene más muros que un pollo frisbee y sabemos que le gustan los combos. Sabes que nuestro amor por ti es típico. Y solo queremos que nos agarre la morcilla y el chorizo. ¿Cómo? Para que conozcan nuestra calidad. Y nos comamos de aposta. ¿Qué? Estamos vivos de arepa. Y por eso te daremos más amor. Más amor, ra. De sobremesa. Te queremos. Y está siempre en nuestra mesa. Y a la carta. Te ama. Jesús, atienda mesa. Atiéndame, hágame el favor. Beso. Ave María. Saludos a Charlie. Ay, Mauro, ¿qué te pasa, por favor? ¿Ah? Ay, hombre, Carlos Alberto, hombre. Y Mauricio, que si viene a comer, que se devuelva, porque con esa barriga ya está lleno. Por acá nos dicen Charlie, saludos a los conductores de empresas varias, a Felipe Willes, a Cañola, Julio Suárez, Mauricio Pérez, y nos pide además la canción de Ramón Sin, Mujeres y Alcohol. Ándale, litros de alcohol, corre por mi

good and bad. La canción de Stevie Wonder junto a Paul McCartney, ex número uno de la lista de Estados Unidos. Tenemos ya las 10 de la mañana, 7 minutos, y esto es Despiértese con Veracruz. Hombre, Carlos, me dice que usted no recuerda los grupos colombianos, hombre, como Escarcha, y que todos los grupos que pasaron por Colombia, y usted nada, nada. Que por favor, recordemos alguna canción de Escarcha, otro de los grupos. Ese hizo un reality Caracol buscando las integrantes de esa banda juvenil. Eran unas niñas. ¿Recuerda Escarcha, Carlos Alberto, o no? Sí, sí, la recuerdo, tiene... Mauro. Sí. Sí, claro. Escarcha. Después de esa indirecta, otro grupo tan directa. Café Moreno. Esa fue otra buena agrupación juvenil, Carlos Alberto, con las hermanitas García. Así sonaba Escarcha, Carlos Alberto. Me suena muy Ricky Martin. Qué bueno es tener tu cariñito entero, dulcecito como un caramelo, toditito para mí. Ay, ay, ay, ay. No me escucho, no me escucho. Allá. Escarcha, hombre. Otro grupo juvenil colombiano hecho aquí en nuestra tierra. Lo mismo que Café Moreno y Luna Verde. Grupos colombianos que hicieron sus intentos también. Algunos duraron un poco más que otros, pero ahí estaban. Pero había grupos muy malos. Se acabaron un grupo cada 15 días. De esos no vamos a hablar, Chepita, por respeto. Lo que está sonando está bien, listo, hacen parte de la historia de nuestra música y no las vamos a borrar. Está bien, Mauricio. Ese es muy bueno, ese es muy bueno. Pero es que los grupos salen muy malos. Eran experimentos de las casas disqueras, Chepa. Había que ver a qué le apuntaban y si de pronto podían triunfar con alguna canción o algún grupo, y hicieron muchos experimentos. Unas muchachas que eran las hijas de un señor que era de una casa disquera, que era director de una casa disquera, creo que era de BMG o algo así, puso a las tres hijas a cantar en una vez que estaban como una finca borrachas. Había uno que llamaba MP4. No, era otro grupo que eran cuatro muchachitas, pero más malas que la carne de nuca. No, y nos llevaron ese disco, con ese disco rifamos y cuatro oyentes hicieron un reloj. Con ese CD, otros cuatro lo colgaron del retrovisor del carro. ¿Cuál será, hombre, Chepa? Voy a buscar. Y otro oyente me informó que ese CD lo había usado de portavasos. Chepa, no me le quito mucho. Bueno, no vinimos aquí a criticar, dejemos la gente tranquila, Chepita, 10 de la mañana, 10 minutos, por aquí nos piden a Bon Jovi con Miracle, creo que más bien le damos gusto a este oyente, ¿vale? Cuentos para niños. Cuentos para niños. Enseguida entonces viene con cuentos para niños. Y enseguida tendremos a Pipe de Tres de Corazón. Pipe de Tres de Corazón. Sí.